Que Suene es el programa donde compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Desde las radios comunitarias de Farco, que suene. Temporada número 8. Que suene, que suene, que suene. Crecí al sol en plena primavera, de tierras rojas aniquila las penas, se echaba al sol, me encantaba la arena, ansiosa, inquieta, se hace frío, se... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea en la que nos estemos compartiendo en otra emisión del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en su nada más ni nada menos que octava temporada. Acá Maite Guida, quien les habla desde Radio Trinchera de La Plata. Un placer compartir este aire con ustedes por primera vez. De fondo estamos escuchando a Maulo, artista oriundo de la ciudad de Chascomús, radicado en la ciudad de La Plata, y estamos escuchando su último single, Jazmín. Crecí al sol en plena primavera. Qué lindo compartirnos otro programa más con música de todo el país, esperando sumar más oyentadas, sumar más voces. No olviden seguir al programa en sus redes para mantenerse tanto de todo lo que vamos a estar escuchando hoy, pero también de todo lo que se va a estar subiendo en las próximas emisiones. Nos pueden encontrar en Instagram como que.suene.farco y también desde la web del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en las costas de la Perla se bañaba el licor, ay, ay, ay, ay. La primavera se pasó, un largo trecho se estiró. Muy perfumada ella bailaba, un limonero enamoró, ay, ay, ay, ay. Era jazmín. Bueno, y qué ganas de ya ir escuchando un poquito de lo que nos traen las radios de distintos rincones de nuestra patria. Vamos a empezar yéndonos un ratito por Mina Clavero, en Tras la Sierra, provincia de Córdoba, porque FM Achala nos cuenta sobre un evento artístico de jóvenes del IPEM, el Instituto Provincial de Educación Media, número 135 de Nono. Qué lindo Nono, qué lindo Córdoba, qué lindo el que suene. Este evento artístico es organizado por el Centro de Estudiantes de esa institución. Vamos a escucharles. FM Achala reporta para Que Suene. Estamos en el evento Polifonía, organizado por el Centro de Estudiantes del IPEM 135 de Nono. Estamos aquí con las chicas organizadoras y les vamos a pedir que nos cuenten un poquito cuándo se formó el Centro de Estudiantes, de qué va el evento y si tienen, qué otros proyectos tienen para el futuro. Bueno, hola, yo soy Araí, soy la presidenta del centro y estoy con... Con Tara, la vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Nada, el centro, hubo votaciones el año pasado para decidir qué centro de estudiantes quería, había distintas listas. Bueno, ganó nuestra lista, la lista verde, y este año asumimos como centro ya activo. Nosotros estamos haciendo este evento con el fin de poder recaudar fondos y para poder mostrar el arte de los jóvenes. Nuestros intereses en su mayoría son explorar lo que los jóvenes hacen en los colegios, porque nos resulta algo muy importante y que es poco visibilizado. En su mayoría todos los eventos son de cosas que hacen adultos y a los jóvenes no se les da mucho el espacio, y hay jóvenes re talentosos en nuestras generaciones y nos resulta muy importante que se pueda ver lo que los jóvenes puedan hacer. Bueno, y después la otra parte de para qué recaudar plata es para poder llevar a cabo más eventos. Primero de todo, este es el volumen 1 de Polifonía, tenemos pensado hacer más. Segundo, poder cumplir las propuestas que nosotros habíamos dicho y más los intereses que nos dijo el alumnado, ya que había varias personas que se acercaron a decirnos, che, estaría bueno poner eso. Entre las propuestas están jardines verticales, más espacios verdes en el colegio, una sombra en el patio para que puedan comer sin que les moleste el sol, agua potable, un montón de cosas y sobre todo más eventos, que se pueda mostrar más lo que hacen los adolescentes, ya sea fotografía, escritura. Estamos escuchando a Huasi y Liwen. En el jardín de la suerte con el tren volando y me encontré volando. Te extraviás si no ves vías extra. Vagones vagantes, extra, vagantes. Me conducen con luces por la niebla. Suerte con el tren volando y me encontré volando. Te extraviás si no ves vías extra. Vagones vagantes, extra, extra, vagantes. Me conducen con luces por la niebla. Un solo camino hay que atravesar en la tempestad. Un solo fin. Lancé la bola sin bolos. Pareciera un despropósito volar en los símbolos. Mi mundo soñado es inocuo, ojalá fuera mutuo y sin dolor. La mente como una momia se asfixió en su propia ficción. Tuve otra visión, otra misión. Castells el que enseña no transmitió. Encima por detrás mintió. Buscando insumisión, no buscando insumisión. Sumo insumos pero cero sumisión. El tiempo es tres patitos y nosotros nos prendemos por su fricción. Mi coexistir presume la extinción de la constitución. Fuego al alto rango, revolución. El final era oscuro hasta que la luz insistió. Para el humano actual exigió Jesús una crucifixión. Una crucifixión. Epilepsia rolándica. Mi volcán irradia dinamita. Cuando las manos trastabillan mi capilla, mi cuaderno. Si las hojas se me mueren, sé que avisarán los cuervos o mis amigos monstruos cuervos que saco de Transilvania. La biblioteca, mi cónico tic letal. Me va mal en la quiniela porque me habla la niñera. Numeral. Ahora todo se transmite apretando. Numeral. Con los burgos y mis nudos de un burdel existencial. Yeah. Bebiendo líricas te inspira mi sed. Si mira rimaré, me arrimaré y me animaré. Soy un pasajero onírico entre tantos jeroglíficos. Pirámides agoté, respira mi desagote. De rimas a la deriva, derriban mis bloques. No te bloquees. Que siempre hay una cima y si mañana despertás, mejor que sea con autoestima. La claustrofobia está en el clímax, tus tripas brindan clamidia. Yeah. Hola, ¿qué tal? Yo soy Huasi. Por ahora mi nombre artístico es Chance y vengo a una exposición con mi amigo Liwen. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nada, yo por lo menos escribo desde hace 3 años, quizás a los 14, a los 13 empecé a escribir. Además del freestyle, que ya veníamos haciendo compes de rap, participando y un montón de cosas del hip hop, pero sí, escribimos. No sé hace cuánto escribirás vos. Yo escribo desde los 12. La pandemia evidentemente hizo frenar un poco muy toda la movida, pero sí, desde que acá en Tras la Sierra más o menos empezó con las competencias de freestyle en la San Andreas de Mina Clavero. Después, nada, bueno, estuvo la Rose Free en La Rosa, después en Dolores, y así fueron un montón de competencias de freestyle. Y después también se empezaron a crear lo que son competencias escritas. Y ahí también estuvimos, aparte de presentando música, también escritas, freestyle, todo lo que es movida de hip hop. Y nos interesan mucho las estructuras cuando escribimos. Creo que somos dos personas que escribimos y nos interesa que tenga un sentido y siempre hacer multisilábicas y cosas que te... Intentar buscar palabras que antes no fueron usadas. Decir, bueno, esta palabra me parece un poco muy simple, me parece que algún día la escuché. Bueno, intento rebuscar la palabra hasta que salga testaferro o salga... Bobarismo. Amor a todo, ya es normal que sea estimado. Amor a nadie, ya es normal que sea estimado. A ningún tímido ladro, ladró el tímido. No me intimidó el ladrón. Deber sostener fuerza, ya que mi deber sostener. Sostenerte entre los levels solo hará desmerecerte. Eso es quererte. Este rap no es ortodoxo, rompo en bitemón la ferte. Soy la fuente naciente, y vos querés cambiar mi flow cuando digas naciente. El que creciente y crea la creciente. Soy creyente, cayente, ideas cayentes y callantes. Ya, ideas cayentes y callantes, indagando en la biblioteca. Los mechas cortas somos cuna de la cascabel. Suelo dejar canicas craqueladas con mi cascanuez. ¿Dónde está Papá Noel? Nunca lo encuentro. Quiero que muestre sus cuentos de los jefes, los niños corruptos. Para los ultra GD les traje un ultra GD. Pensamientos, así no se olvidan del corazón. No está de decoración. Sentí el frío febril a través de mi cuerpo y su entonación. Atento a la... Perro la protesta, soy su testaferro. Piensan que zarro y se pillan el cerro. Por un badén errante andaré, arcadas aguantaré para reconocerlo. Me voy en bondi hasta Babel, espérenme. Aunque el miedo nos revuelve, partiremos sin revólver. Liwe, ¿me acompañás? Por supuesto, brother. Me curaré los fever y encontraré los víveres del borde. A mi iris lo corrompe el no saber. Su éxito ilusorio me parece irrisorio. Les hace falta indagar en la biblioteca de Babel. Y los secretos de papel. La biblioteca de Babel. Los secretos de papel. La biblioteca de Babel. Y los secretos. Estamos reportando desde FM Achala para El Que Suene. Estamos con Max en el evento Polifonía organizado por el Centro de Estudiantes del IPEM 135 de Nono. Max es nacido en el pueblo de Las Rabonas, ahora está viviendo en Córdoba y nos va a contar su proyecto musical, sus sueños y lo que quiere comunicar con su música. Hola, ¿qué tal? Me llamo Max, así tal se dijo. Yo arranqué con la música cuando tenía 15 años. Arranqué, visto, cuando el tema de la cuarentena y todo eso, yo me sentaba en mi computadora y empezaba a producir ya con los temas de producción. Y cuando tuve la oportunidad me compré una guitarra y desde que me compré la guitarra no paré de componer. Todos los días, todas las horas componía. Hasta día de hoy sigo componiendo cuando tengo la oportunidad, porque es mi pasión y a lo que me dedico y a lo que me gusta. Hago mi producción. Sí estoy yendo a la facultad para aprender más de teoría, solo para reforzar mis conocimientos, nada más. Y nada, mi sueño es algún día poder sonar más y que la gente se emocione con mi música y que la escuche realmente. Estoy estudiando composición musical en la UNC. Está complicado, está difícil, porque además estoy viviendo solo y estoy trabajando y todo eso, y estoy acostumbrándome a la ciudad, pero voy a hacer lo posible. No, me gusta mucho, no me cuesta, pero los tiempos son difíciles. Florcita. Estás triste y decaída. Esperando que te dé el sol. Pero a pesar de la sombra, siempre irradias luz. Yeah. Estamos escuchando Los Energúmenos en Las Rabonas. Evento Polifonía, volumen 1 del Centro de Estudiantes IPEM, número 135 de Nono. Yo soy Andy, soy el vocalista y el tecladista y nada, toco el teclado más o menos desde los 13, 14 y bueno, la verdad que me entusiasma mucho este proyecto que tenemos con los chicos, posta que eso, me encanta la música que estamos haciendo. Buenas, yo soy Free, toco la guitarra y nada, armamos este grupo con ganas de sacar un poco todo lo musical que podemos tener adentro y creo que combinamos bastante bien juntos, así que... Hola, yo soy Mari, toco el bajo y empecé hace poquito, pero me encanta y ojalá sigamos con esta banda todo lo que se pueda. Hola, soy Balta, yo soy baterista, toco hace más o menos un año por ahí, tocaba de más chico, pero después me colgué y no lo hice más. Me gustó mucho las fechas que tuvimos una fecha en específico que fue muy, muy bizarra, pero me gustó mucho. Que una vez toqué con una batería pero recontra improvisada con un tacho para hacer mezcla de obra y bueno, lo otro era todo cirugiado, pero estaba muy bueno y la pasé re bien y la paso bien tocando con mis compañeros. ¿De dónde son? Somos Balta desde Los Hornillos, Mari desde Mina y Andy y yo somos de Las Rabonas, pero somos todos compañeros de Nono. ¿Y cuántos años tienen? 17. 16, casi 17. 17. 16. Estamos escuchando Los Energúmenos en el evento Polifonías, volumen 1. Para que suene. Producción de Radio Achala, Que Suene y Farco. Seguinos en nuestras redes, Que Suene, Farco, octava temporada. Que suene. Que suene. Que suene. Octava temporada. música y arte popular. Y seguimos por Córdoba, pero ahora desde San Pedro. FM Sierras nos trae al dúo Galdeano-Goitía, contando su historia y la versión que realizaron de la chacarera del expediente. Hola, hola, hola. Acá, desde Tras la Sierra, en este territorio del oeste de la provincia de Córdoba, en el valle, en la montaña, Nico Goitía y Gus Galdeano, les compartimos esta versión de la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón, que forma parte de un trabajo que veníamos caminando, que también es un espectáculo escénico que es de tierra y de mar y que pueden chusmear en las plataformas digitales. Decidimos traerla al hoy a esta chacarera del expediente, versionándola a nuestro sentir, a nuestra búsqueda también y a nuestra experimentación. Hace tiempo que veníamos trabajando con Nico canciones folclóricas, canciones latinoamericanas, algunas poesías propias también que forman parte de ese material que grabamos con Caracol Fakir y Alejandro Garrido en Travesía, aquí en Tras la Sierra. Esta versión, este arreglo de la chacarera del expediente que grabamos con Gustavo Galdeano, es una fusión de músicas en donde se mezcla el folclore, el jazz, el rock, el funk, y en un momento aparece una estrofa rapeada. Rompe con la estructura tradicional de chacarera, sin perder la esencia de la chacarera. Hay un loop de percusión afro en 6x8, pero arriba hay un bombo legüero que grabó Javier Chávez. Hay un arreglo bien definido de la canción, pero hay partes también donde jugamos bastante con la improvisación. Esperamos que la disfruten tanto como fue para nosotros meternos a desmenuzar una propuesta poética, estética y también política sobre esta chacarera que dice tanto, que nos interpela y que nunca deja de tener vigencia. Es por eso también que quisimos hacerla nuestra al hoy. Gracias por esta posibilidad y de viaje que huele y que también pueda conmover o interpelar, gustar. Abrazo, gracias. Soy a su pariente. Y se pasan la semana engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Oh, oh, oh, oh. Da da da da da da. Lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya, la justicia, pidita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que amasan millones tienen la casa rosada. Dirán una lunera, dirán una luna, dirán una lunera, dirán una lunera. Diran un arunera, diran un arunera, diran un arunera, diran un arunera, diran un arunera, diran un arunera. Suene. Seguinos en nuestras redes. Que suene, Farco. Y ahora nos venimos para la provincia de Buenos Aires, desde Bernal. Radio Aijuna presenta al músico de Quilmes, Seba Rivas, presentando su primer disco llamado Punto y Coma. Que suene. Que suene. Octava temporada. Seba Rivas, venís laburando el tema de darle integridad a algunas canciones en algo que se puede llamarle disco, ¿sí? No sé cómo, viste que algunos ya te plantean que está difícil como pensar en esa unidad de canciones, así que va como la pregunta de siempre de los últimos tiempos. Y después pensar un poco en esto de la banda, digamos, ¿no? Porque bueno, los temas que venís presentando también tienen una banda ahí, que tiene otros arreglos, tiene otra sonoridad, ¿no? Sí, el disco es un trabajo de mucho tiempo. Concretamente, la grabación del disco empezó hace un año, más de un año, porque fue a principios de marzo donde empezamos a las preproducciones y todavía seguimos haciendo algunos retoques de mezcla. Ya estamos próximos ahí a terminarlo, todavía no hay una fecha de lanzamiento, pero es un trabajo de mucho tiempo y también es un trabajo que personalmente para mí significa mucho más que un año, porque son canciones, algunas que surgieron en el último tiempo y otras que por ahí ya me vienen acompañando hace unos 4 o 5 años. Uh-huh. Por eso también, bueno, el nombre del disco va a ser Punto y Coma también, esto no lo conté, lo estoy contando acá. porque un poco refleja la esencia de lo que significó todo este trabajo para mí, que es aunar un poco todas estas cosas que fueron surgiendo estos años, y darles como una coherencia, un cierre para seguir, pero ¿no? seguir con lo que claro, se viene. Pero seguir. Y bueno, eso es un trabajo justamente de mucho tiempo, de mucha gente. Lo estamos produciendo con una productora de acá de Berazategui, se llama Amarriki. Uh-huh. Es la productora de Berazategui, tiene un estudio de grabación, organizan ciclos ahí por Vera y han hecho algunas cosas por Ranela también. Han venido muchos artistas de Amarriki acá. Bueno, y justamente los chicos Agus y Juan son los parte de la productora y son parte de la banda también. Uh-huh. Con ellos estuvimos grabando, con Augusto Vega en guitarra también y Nehuen Duarte completan el formato de banda de cinco, que somos los que tocamos siempre. Y a su vez el disco ha tenido distintos invitados, colaboraciones. Distintos, con plural me estás diciendo. Sí. Son varios. Sí, porque, bueno, tuvimos... ¿Los mantenés en sorpresa? Tenemos algunos, sí, bien, están en no sorpresa. Nada, hay algunas colaboraciones que todavía no... No hay que decir todo en la vida. Sí, está bien, ya se van a enterar. Pero hay cosas, hay invitados, invitadas, hay, bueno, de hecho los temas que ya salieron también con alguna participación de gente que vino a grabar vientos, percusiones, uh-huh. Tratamos de encararlo con esa seriedad y bueno, con el laburo que conlleva también armar los arreglos, convocar a toda esa gente. No es tan común hoy en día mandarse a grabar un disco, uh-huh. Eso es cierto también, yo creo por dos razones. Por un lado, tema presupuesto, uh-huh. O sea, es difícil ir juntando la plata para hacerlo. Y por otro lado, porque la industria un poco viró hacia un lugar donde lo que garpa hoy son temas más que discos. Y algunos artistas siguen manteniendo, y a mí personalmente me gusta mucho, que sigan manteniendo esa búsqueda de poder contar algo un poco más transversal a una sola canción, uh-huh. Y plantearlo en una obra un poquito más compleja, ¿no? Uh-huh. Y le meten también a lo audiovisual, porque las canciones que también venís presentando, bueno, muestran algo. Sí, hoy en día, ¿sí? Es como hay un concepto audiovisual también. Sí, sí, es medio fundamental, va de la mano la música con lo visual. Y el primer adelanto del disco salió con un videoclip que está ahí en YouTube. El primer adelanto se llama Toda la noche. Y lo hicimos también una productora Poco, se llama. Uh-huh. Hicimos un videoclip, lo subimos ahí, está en mi canal de YouTube. Así que sí, es como tratar de encararlo por todos lados. ¿Qué pasa con eso de lo propio, y ya que nombraste el YouTube, y eso de los covers? Y para mí es algo como muy natural. Siempre yo arranqué tocando... ¿Son gustos que te das? Digo, sí. Me grabo canciones que me gustan, sí. Capaz que son los mosaiquitos que... forman parte de la música que me formó, ponele. Sí, lo hago puramente por un deseo mío, ¿viste? No, uh-huh. no es que sienta la necesidad de grabar cover, pero incluso cuando toco en vivo siempre me gusta mantener esa tradición de agarrar uno o dos temas de otros artistas, que también a veces varían mucho, ¿no? ¿Pero los tenés planificados o son, che, hoy voy a grabar esta? No, es más así, es más una cuestión más de, che, estas últimas tres semanas estoy claro. Fanatizado con esta banda, con este artista y quiero compartir algo de esto. Uh-huh. Que siempre lo lindo de armar las versiones es que uno puede pensar cómo rehacerlas un poco al modo y con los usos y costumbres que tiene cada uno. Y me parece que es lo lindo también de escuchar la música, los covers, ¿no? Uh-huh. Música hecha por otras personas. Sí, sí. Por algo que esa tradición se mantiene. Tus canciones me llevan a una... Si querés, a un género que es el rock nacional y los cantautores. Pero también tenés cosas de folclore. Nada, quería un poco conocer también qué pasa ahí en la cabeza, en el buceo con los años, por dónde va la cosa... ¿Qué sentís que heredaste, por ejemplo, también de los géneros? Y para mí el folclore es como parte fundamental. Yo cuando empecé a estudiar, estoy estudiando una carrera de música popular, uh-huh. Ya hace varios años, y el contacto con el folclore lo empecé a tener cuando empecé a estudiar eso. Uh-huh. ¿Acá en Avellaneda? En La Católica. Uh-huh. La verdad es que cualquiera que haga música en este suelo para mí va a tener indudablemente, inevitablemente una influencia del folclore, y yo busco mantenerlo uh-huh. en algunas de mis canciones. Una de las canciones que va a salir ahora en el disco es una zamba. Ya he sacado otra zamba hace un par de años. y me parece algo que no por más que lo haya escuchado muchas veces, no deja de maravillarme lo lindo que es lo que hemos gestado acá en este suelo. La samba, las chacareras, o sea, hay algo ahí que es realmente único, que no se va a encontrar en otro lado. Y lo lindo de eso también es las texturas y las mixturas que se fueron generando con toda la ola de rock nacional que vino después. Uh-huh. Y cómo bandas consagradas del rock nacional retoman eso y reescriben esa historia del folclore desde otro lado, ¿no? Como puede ser el caso de Divididos, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Uh-huh. Sí. Sí, y aparte porque esos géneros te pueden aportar desde lo musical, pero también de la manera de decir. Digo, es medio como imposible, por ejemplo, pensar en Fito y en Charlie sin pensar en el tango. Sí. Pues no, porque tienen como una manera de decir que es muy, muy, muy tanguera, si se quiere. Y con el folclore te puede pasar eso también, que puede entrar por lo musical, puede entrar por la composición, puede entrar por la manera de decir también. Sí, y a su vez está bueno que el folclore como que setea unas reglas de base, una cierta estructura o formas, reglas digo entre comillas, ¿no? Porque no hay tal cosa como reglas en la música, pero dentro de esa estructura, que puede ser la estructura de la samba o ciertos patrones rítmicos, uno puede tomarlo y tomar parte de eso como para referenciar al folclore, pero no necesariamente respetarlo a rajatabla. El caso Totalmente. De Fito que traes vos, él tiene una canción... creo que en el disco de Giros, que es la de Yo vengo a ofrecer mi corazón, que el patrón rítmico es el de la chacarera, claro. Solo que está medio dibujado, tiene algún golpe menos, está hecho con otros timbres que no son los del folclore, pero está tomado ahí y todos los que hemos escuchado folclore alguna vez lo escuchamos y lo reconocemos, y eso es lo lindo. Uh-huh. Pensaba también en los tonos, yo te veía hacer los tonos en la canción anterior, que también, digo, no sé si son propiamente los géneros o ahí tiene que ver con la individualidad de los guitarristas, de los tonos muy llenos. Yo te veo hacer el sol y el sol tiene cuatro dedos, por ejemplo, o hacer un do que tiene un dedo más, ¿no? Sí. No es el clásico. Y hay, por ejemplo, algunos guitarristas que juegan más con la cuerda libre, ¿no? Claro. Yo pienso en Jaime Ross, por ejemplo, que es como el experto de dejarte todo el tiempo cuerdas libres haciendo sonar y eso. Sí, como todo género tiene su particularidad también ahí. En el folclore seguramente es mucho más común hacer un mi mayor con la primera posición, con las cuerdas al aire, que hacerlo acá. Claro. Esto por ahí es más propio del jazz, de la bossa nova. Sí, están esas características. Bien. ¿Te gustan así bucear en los tonos y eso? Sí. En probar, digo, antes de cerrar la canción. Digo, a ver cómo suenan diferentes tonos. Ni hablar y en el recorrido de la canción, digo, ¿no? Sí, y el hecho de tener que tocar, y como esto que te decía, defender las canciones a guitarra y voz, te obliga un poco a eso. Claro. Porque cuando no tenés una banda detrás de cuatro o cinco personas que están haciendo cosas distintas y que pueden llamar la atención de alguna forma, tenés que buscar la forma de variar dentro de lo que es un instrumento. Y bueno, en ese sentido trato de buscar distintas formas de hacer sonar la guitarra, como hacer distintos planteos desde el mismo formato, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y ya que hablamos de folclore, voy a tocar justamente esta samba que te mencionaba, que salió hace un par de años, que mezcla un poco las dos pasiones que tuve yo en mi vida, que es la música y la psicología, pues estoy en psicología también, se llama Tu locura y la mía. Cabeza pregunta y yo quiero entender si la noche me asusta o es el amanecer. Si la noche me asusta o es el amanecer. Preso de la penumbra y de la soledad, vivo en una mentira o vivo en mi verdad. Vivo en una mentira o vivo en mi verdad. Ya sabes cuál es la realidad. Tu locura es como la mía, solo que encaja en sociedad. Tu locura es como la mía, solo que encaja en sociedad. Todos tienen su historia y no la quieren contar, pero está en su memoria y en su forma de actuar. Pero está en su memoria y en su forma de actuar. Ya sabes cuál es la realidad. Tu locura es como la mía, solo que encaja en sociedad. Tu locura es como la mía, solo que encaja en sociedad. Que suene, octava temporada. Crecí al sol en plena primavera, de tierras rojas aniquila las penas. Se echaba al sol, me encantaba la arena, ansiosa, inquieta. Y se ha terminado esta segunda emisión del Que Suene, con música de distintos lugares de nuestro país, con voces diversas que nos acompañan. Mi nombre es Maite Guida y ha sido un gustazo poder acompañarles en este segundo episodio desde Radio Trinchera, desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les mando un abrazo muy grande para todos y espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo y que, bueno, que sigan bancándonos del otro lado, que nos sigan en nuestras redes y que, bueno, que nos estén escuchando en la próxima emisión de este hermoso Que Suene por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les mando un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima. Crecí al sol en plena primavera, de tierras rojas aniquila las penas. Se echaba al sol, me encantaba, ansiosa, inquieta. Se hace frío, se queja. Se la volaba con el sol, le fascinaba su calor. Y en las costas de la Perla se bañaba en licor. Ay, ay, ay, ay.